Campaña por Luciano Arruga. Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, habló sobre la campaña por nuestro derecho a saber dónde está Luciano y por el cese de la impunidad. Contó que fue iniciada para instalar dentro de la sociedad el mensaje del derecho a saber sobre su hermano. Además, dijo que está pidiendo que se avance con el proceso de investigación en el ex destacamento de Lomas del Mirador. Lo que se intenta es instalar dentro de la sociedad un mensaje que tiene que ver con el derecho a saber. Se plantea desde el lugar más humano, ¿no? Que aquel que escuche la voz de los familiares se ponga por un instante en cada uno de nosotros, en la piel de nosotros, de llevar esta lucha hace 5 años y de obtener de forma tan retaseada algunas cosas y de tener que esperar tanto tiempo para que se realicen otras que no son cosas muy alejadas de la realidad y de lo que sí se puede proporcionar. Sintéticamente, lo que nosotros estamos pidiendo en primer lugar es que se avance con el proceso de investigación que se tiene que llevar adelante en el espacio mismo que nosotros reclamamos como espacio para la memoria, que es el ex destacamento de Lomas del Mirador. Eso quiere decir que se manden los equipos humanos y tecnológicos. Y en segundo lugar es que una vez que esto termina, la Gendarmería se vaya del lugar y que eso sea cedido definitivamente a la familia como un espacio de memoria. Y nosotros seguimos pidiendo que él aparezca. No queremos naturalizar la desaparición, es aberrante la desaparición y queremos que la sociedad lo entienda así. Por más de que hoy no suene alarmante para la sociedad, que no se lo tomen con la gravedad que tiene, bueno, nosotros no lo vamos a naturalizar. No podemos tolerar y soportar y nos produce un profundo dolor seguir hablando de que Luciano sigue desaparecido a 5 años que esto ocurrió y es mucho más terrible y viola nuestros derechos como víctima y el de Luciano en primer lugar el que esta causa no sea investigada. También se refirió a la falta de acción de la Secretaría de Derechos Humanos, tanto provincial como nacional. No podemos entender la actitud de algunos funcionarios. Realmente consideramos que la causa de Luciano junto con la causa de Julio López son causas muy serias en la provincia de Buenos Aires. Estos funcionarios deberían estar muy ocupados en esta causa y la realidad es que nosotros ya tuvimos un primer encuentro con ellos, ya arreglamos los pasos a seguir. Y después nosotros nos encargamos de poder llevar adelante determinadas reuniones siguiendo la línea esta, la que ellos imponen, la burocrática, la de sentarse a hablar y perder el tiempo. Ya lo hicimos eso. Después de eso decidieron ni siquiera contestarnos los correos diciendo, bueno chicos, no escriban más porque no queremos saber más nada con ustedes. Ni siquiera contestaban los correos que le mandábamos para pedir reuniones para resolver esta situación. O sea que en este sentido me parece que cuando uno decide callar, se pone en un lugar y cuando esas personas se ponen en ese lugar, bueno, los familiares, evidentemente tenemos que buscar también otras formas nosotros para hacernos escuchar. Por último, hizo mención al trabajo de los medios alternativos y comunitarios en la difusión del caso de Luciano y los diferenció de los medios comerciales. Los grandes medios de comunicación al principio se comportaron como se comportan con tantas otras causas similares. Lo que hicieron es tratar de vincularlas con drogas para que la sociedad dijera, bueno, algo habrá hecho este pibe, por algo está desaparecido y muy bien que lo esté. Digo, operaron de esa forma. Por supuesto que acá lo que hay que resaltar es el rol de los familiares y de los amigos de haber, por sobre todas las cosas, luchado para cambiar también esa visión. Lo que nosotros queremos es que no cambie con relación a un caso, como puede ser el de mi hermano, y que la sociedad se humanice con un caso. Carajo, esto es una problemática. Acá se están llevando la vida de un pibe todos los días de un barrio. Y a mí no me interesa que la gente piense bien del caso de mi hermano si después al otro día me levanto y veo que la misma realidad se repite con otro pibe y lo seguimos discriminando de los grandes medios de comunicación. Así que en esto somos los compañeros que estamos, los de los medios alternativos, comunitarios, independientes, los que estamos marcando la cancha con este caso y con la problemática. Los demás son veleta, van y vienen, responden a los intereses políticos y uno también en el medio de todo eso sabrá hacer su juego.